Hola, ¿cómo estás, Leandro? Bueno, Emilia, una convocatoria para integrar el coro municipal. Contanos un poco, bueno, qué expectativas tienen para esta convocatoria, por qué se hace esta convocatoria y cómo la ven ustedes con esto. Exactamente, bueno, mira, nosotros abrimos, en realidad teníamos el proyecto más o menos desde que empezó la escuela de armar un coro. Y también debido a la cantidad de alumnos que se acercaron para estudiar canto, muchos también interesados en formar parte de un coro, y bueno, decidimos darle vía a este proyecto y comenzar con el coro. Y bueno, estamos haciendo una convocatoria a todas las personas que se quedaron con ganas porque los cupos de las clases de canto también rebalsaron y por suerte la gente está, los alumnos están muy contentos. Y bueno, decidimos abrir la convocatoria para todos aquellos que se quieran acercar, cantar en un coro. Sopranos y contraltos corresponde a registros de mujeres y tenores y bajos a registros de hombres. Muy bien, esto es una Sí. convocatoria para gente que ya tiene bien afinadas las cuerdas vocales para hacer estos cantos, ¿no? En realidad, el jueves 7 de junio, que sería que empezaríamos, todos los que se acerquen, vamos a hacer una escucha a cada uno. Yo los voy a escuchar, los voy a orientar, nos vamos a acomodar. Y a todo aquel que le guste cantar, que sienta que canta bien y que tiene ganas de participar y de sumarse, está invitado. O sea que si uno tiene la voz medio desafinada, igual puede venir a animarse y a ver cómo a tener esta posibilidad, digamos, ¿no? Por supuesto, es que todo es un aprendizaje y en todo caso, si llega a necesitar un proceso para integrar, también van a estar abiertas las clases de canto previamente y después va a poder integrar el coro. Hay que inscribir en esto para inscribirse. Tenemos aquí en línea los dos números telefónicos. Simplemente tienen que mandar el nombre o tienen que Mandar mandar. exactamente un mensaje con el nombre, un WhatsApp, o si no, si se quieren acercar hasta la escuela de música en los horarios donde hay clases, también pueden hacerlo y pedir anotarse para el coro. Muy bien, entonces repetimos, informes e inscripciones. Cuando dice informes, ¿a qué se refiere, digamos? ¿Cuánto podría durar esta? Claro. Claro, Todo ¿cómo esto que sería te eso? estoy contando de que va a haber una escucha, una prueba de voces el 7 de junio, de que va a ser de 17 a 19, si quieren consultar el tema del registro vocal, si quieren consultar lo que haga falta, por eso ponemos informes e inscripciones. Es casi ya como Toda una. aquella consulta que quieran hacer, la pueden hacer. Es casi como una clase quizás intensiva, parece, ¿no? Bueno, no es tan, o no tan así. Un casting, parece. Claro, no, nada que ver. Ah, ¿no? No, por supuesto que no. Ah, muy bien. Bueno, entonces repetimos: 3548. 1558 7127, esos son uno de los números para que uno pueda mandar su nombre e inscribirse para convocarse. Ahí está el coro municipal de Huerta Grande. También si no, también tenemos otro numerito, el 3548 1543 0771. Entonces, bueno, Perfecto. ahí nomás mandamos el nombre por WhatsApp o pedir cualquier tipo de información que uno esté interesado para tomar esta temeraria decisión de integrar el coro municipal de Huerta Grande, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Emilia, te agradecemos mucho por la comunicación y bueno, estaremos atentos a esta convocatoria. Muchas gracias a vos. Un saludo. Emilia Pisoni, profesora de canto y bueno, parte de esta convocatoria del coro municipal de Huerta Grande para los que quieran afinar las cuerdas vocales o si ya la tienen afinadas, participar de este evento musical.